Hola, què tal? Benvinguts de nou a una nova edició del programa Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada. Avui estem uns quants components del programa, malgrat ser aquestes dates festives que sol ser més difícil de congregar els nostres locutors i locutores, però tenim l'Àrtur, què tal? Com anem? Ué, hola! Ué. I el Paco, què tal, Paco? Bona tarda. Bona tarda. Doncs així farem un programa una mica especial avui, una mica post-Sant Jordi, no? Sí, tocarem el tema cultural i de textos d'agitació. Molt bé. I també portem algunes notícies i l'ojo al dato, a la secció del programa que parla de la premsa sèria, si és que se'n pot dir així. Se puede decir así. Molt bé, doncs recordeu que si avui som dia... 25 és demà. 24 d'abril. I aquest és el programa 77. Molt bé. De Ràdio UB de Vivienda. Doncs recordeu que podeu trucar al telèfon de Ràdio Bronca, que ara mateix és el 93 359 4900. Ens pots trucar i comentar-nos qualsevol cosa que se't passi pel cap. Clara. Podemos repetir. Lo podemos repetir. És el 93 359 4900. A veure si aquest cop ens en recordem d'anar-lo repetint durant el programa, que jo crec que és el que sempre ens falla, de repetir el telèfon. Sí, sí, justament és per això, per lo que la gent no nos llama. Ay, no nos inundan el programa de llamadas. De hecho, tenemos la llamada restringida. Molt bé. Doncs, ¿y alguna noticieta, Artur? Bueno. Sí, bueno, yo más que nada me he dedicado un poco a hacer un poco de análisis de noticias de la prensa, relacionando un poquillo algunas cosillas, y quería hablar un poquillo sobre los solares expropiados, los pisos de uso, los usos turísticos de los pisos en el casco antiguo y el Parlamento Europeo. Molt bé. I finalment, si ens dona temps, parlarem també d'aquesta clàusula sol, que sembla que entre jutges i banquers s'estan passant la pilota i polítics, com no, el trio Calavera, s'estan passant la pilota i sembla que ningú farà res al respecte sobre les clàusules abusives que els bancs imposen en els seus contractes. Contractes entre cometes, de fet, un contracte és una cosa en què ambdues parts estan d'acord. Jo crec que en aquest cas no es tractaria de contractes, sinó de percentatges. En fi, posarem els mandes i començarem amb les nostres dades de contacte. Què us sembla? Molt bé, anem-hi. També recordar-vos que podeu contactar amb nosaltres per via e-mail a radiovdevivienda@gmail.com i que tenim el nostre blog a radiovdevivienda.blogspot.com. Vaja, que tenim un poc de tot. Només ens falta el Twitter. Sí, el Facebook també el tenim, eh? Si busqueu Radio UB de Vivienda també sortirà. Puedes hacerte nuestro amigo. Sí. I poner el pulgarcito. Molt bé, i també aquest programa el podeu escoltar també a través del podcast de Ràdio Bronca, radiobronca.info, tantes vegades com vulguis. Vaja. Sí, aquest programa l'estem fent ara el 24 d'abril, però remetrà dimarts, dijous i divendres, crec que remet. I, bueno, fins al maig. Pues molt bé, doncs donarem pas ja a les noticietes que tenim per avui. I recordaré una vegada més el telèfon, que és el 93 359 4900. També pels nostres col·laboradors que no han pogut estar avui presents a l'estudi, ens poden trucar i comentar el que els hi passi pel cap una miqueta. Sí, i això, pues, dar la bienvenida al Paco, que estava desaparecido. No tanto. I conozco jo algun fan tuyo, alguna fan tuya que esperava tu retorn al programa. Ah, muy bien. Ah, sí, mira tú, que no sí. Llame. Pues si yo no estoy en Facebook. Bueno, pues eso. Doncs ja passarem a les noticietes i a veure què se cuece por el mundo estos mundial. Días. Música. Notícies. Pues bien, vamos con las noticias. Hay en el último número del 148 del periódico quincenal Diagonal, en portada sale, hay un titular que es Una generación en el banquillo, y hace referencia con una foto de la última marcha contra la precariedad de 7 de abril de este mismo mes. Hace referencia al juicio que habrá contra, bueno, juicio de los que fueron detenidos por la vivienda 5 años antes. Entonces el titular es bastante, bastante contundente, pone Una generación en el banquillo, se refiere pues claro a la de hace 5 años, pero a la vez recoge cómo renacen todas las protestas juveniles. Habla de esas 9 personas encausadas tras las concentraciones de 2006, fueron el primero, segundo y tercero domingo de las sentadas en mayo y junio de 2006, cuando fueron detenidas 9 personas, que aún 5 años después aún están pues enjuiciadas y aún se les tiene que, se les pide, el fiscal pide incluso hasta 6 años de cárcel, una barbaridad. Pues como todos los que estábamos entonces informándonos y todos los que estaban pues bien saben, aquello fue fueron protestas pacíficas y sencillamente fue pues eso, fruto de la represión, que acabaron 9 personas detenidas y bueno, y siguen pendientes de juicio. Esto habla de todo aquel proceso. Y bueno, también podemos dar el contacto de los detenidos por una vivienda.org, que es una web que también va siguiendo un poco el proceso. También analiza en un artículo, pues como que titula como La receta básica para la protesta no caduca, analiza las claves del movimiento de V de Vivienda hace 5 años y bueno, lo relaciona con lo que está por, como aquel que dice ahora, en ebullición, que son estas, yo considero cuatro puntos, dijésemos, diferentes, que están coincidiendo un poco tanto a nivel de la convocatoria de 15 de mayo como a nivel de los contenidos. Tenemos por un lado a malestar.org, que es una gente que se reúne cada viernes en diferentes plazas y está muy extendido en muchas ciudades del estado. Pues cada viernes malestar.org se está haciendo oír. Luego tenemos a Juventud Sin Futuro .net, que es el que estéticamente más parece que sea de V de Vivienda, porque los carteles son totalmente en la onda de los que hacía V de Vivienda, amarillos y negros, y con el mismo tipo de tipografía y el mismo tipo de contundencia también, ¿no? Que ya se manifestaron el 7 de abril, pero que también están apoyando la convocatoria del 15 de mayo. Y Democracia Real ya, que... ¿Estos son los de No les votes? No, esos serían los cuartos, pero vamos, bien. O sea, es que de hecho son 4 grupos que están, yo creo que hay mucha gente que hace, que tiene doble o triple militancia, las 4 cosas, y los 4 movimientos pues están enfocando hacia el 15 de mayo, que es bueno recordar que será justo en medio de la oficial campaña electoral de las municipales, es decir, es el domingo anterior al día de urnas. Y el 15 de mayo, pues bueno, la idea es juntar a mucha gente en la calle, tomar la calle, ¿no? Según democraciarealya.es. Y luego No les votes en sí es una campaña casi paralela, ¿no? Más que una organización, es una campaña pues que pide la reflexión de, bueno, de eso, de no caer en el voto a los partidos hegemónicos que no nos lleva nada más que para atrás. Entonces, pues... pues bueno, básicamente es eso, recordar que la cosa se está moviendo. También recordem que se'ls acusa de... Ah, els detinguts, sí. De resistència d'autoritat, si no em falla la memòria, i una altra d'aquestes paraules... És que seguro que se estaven resistiendo de una manera y sentados en la plaza. Es que lo de las sentadas, bueno, es que es hay incluso comentan que la segunda sentada, en concreto la del 21 de mayo de 2006, fue una cerrona. Se estaba planteado ya, pues ya con la idea de cazar a algunos y bueno, sencillamente se les cazó. Recordemos que claro, eran convocatorias espontáneas, ligadas a un mail viral que precisamente se quejaba de que en España hubiera pues récords por botellones y que en cambio en Francia pues realmente estaban consiguiendo parar las cosas. Ya estoy hablando de hace 5 años, aunque no lo parezca, era antes de esta nueva etapa de la crisis, antes de la crisis financiera. Y entonces, bueno, salió bastante gente a la calle, es evidente, y luego se articuló todo el movimiento que hubo, tanto por la vivienda como contra la precariedad. Esto parece que, bueno, de forma un poco normal ha vuelto a surgir, y ya digo, con diferentes puntos de salida, pero confluye bastante en lo del 15 de mayo, es decir, hay también ya plataformas de coordinación de todo lo que se pueda montar ese día, e incluso he llegado a leer por internet que hay incluso algunas propuestas para el post 15 de mayo, es decir, para que será lo realmente interesante, o sea, no solo ver la capacidad de convocatoria que puede tener un movimiento apartidista, como se ha demostrado que la tiene en Inglaterra, en Portugal, en Grecia, en Italia, se va moviendo la gente, y a ver, será un poco la prueba este 15 de mayo a nivel del Estado español, pero será importante luego, pues después del 15 de mayo, articular alternativas y actuaciones concretas. Porque la convocatoria en Barcelona, ¿cuál es exactamente? ¿Tenemos hora? ¿La podemos ir buscando durante el programa? Yo creo que será en Plaza Cataluña. Hay debate aún de dónde, de cómo, bueno, un poco lo que pasaba también al principio del movimiento de vivienda hace 5 años, si te acordarás, éramos tan jóvenes. Éramos. Bueno, hace solo 5 años. Pero yo recuerdo que había debates de si comunicarla o no comunicarla. También, aparte del debate, ahora se ve, si vas por las webs, hay mucha gente que como es más, pues digamos que más se estrenan más en esto, pues a algunos aún se preguntan la diferencia entre comunicar, legalizar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Toledo les han prohibido hacerlo y entonces están debatiendo pues cómo ir por otro lado, digamos. ¿Cómo queda eso de el derecho a manifestarse, ¿no? Con querer hacerlo de una manera legal, ¿cómo se casa esto ahora? Sí, podríamos recordar un poco lo que comentabas, ¿no? Que igual nosotros lo tenemos ya muy apamado, lo que es comunicar o no una manifestación, pero podríamos recordar las modalidades que hay, ¿no? De manifestarse, de hecho. Que en principio es eso, que tenemos un derecho que nos ampara a la hora de manifestarnos. Siempre que lo comuniques con antelación, el derecho lo tienes. No te lo conceden, sino que lo tienes. O sea, lo pones en práctica. Ajá. Pero no es que te concedan ese derecho, sino que el derecho ya lo tenemos concedido desde... Exacto. El tema es que cuando comunicas, ellos en realidad te pueden negar o desautorizar esa manifestación, ¿no es así? Tienen que hacerlo en un plazo concreto. En 3 días o así tienen que avisarte de que no puedes. El plazo es de unos 15 días antes el comunicarlo, pero lo que hacen es reconocerte el derecho, no te lo conceden el derecho. En todo caso, es si hay silencio administrativo, que esa es un poco la trampa, si ellos no responden, en principio es que se dan, ya está comunicado y por lo tanto están avisados. Pero como es en plena campaña electoral, pues entonces siempre pueden salir con estos... Un sir y trancar, sí, ¿no? Siempre pueden salir con historias de última hora y no habiéndolo hecho ellos en términos, o sea, en los términos de fechas que se les obliga, pues hacerlo luego, como aquel que dice, por la espalda, cuando ya tienes convocada a toda la gente. També el tema de comunicar és un arma de doble fil, ¿no? Perquè si tu comuniques, estàs donant un nom, un DNI, una persona, sí, o un organisme que es fa responsable del que pugui passar en aquella manifestació, i les manifestacions aquestes convocades per internet, la gràcia és que són espontànies, és a dir, que no hi ha cap cabecilla, ni cap sindicat, ni cap partit polític darrere que està dient el que ens hem de manifestar, sinó que som, bueno, és el ciutadà de peu, que això és el que sobretot UB de Vivienda reivindicava, que no érem cap organització formal, sinó que érem ciutadans cabrejats que sortíem a dir que ja n'hi havia prou. I una miqueta la trampa de la comunicació està aquí, en què quan comuniques estàs formant part d'aquesta estructura que ells poden entendre, és a dir, que hi hagi un organitzador i uns seguidors. Quan les coses són més horitzontals i aquesta jerarquia es destrueix, yo creo que para el poder es más difícil de entender. No solo por una cuestión de entender, también es una cuestión de una persona, una organización, es más fácil de que puedas transversar, que puedas decir, mira, esto es lo que son, mira este quién es, mira lo que dice. O sea, es mucho más fácil de pervertir. O sea, no por el hecho en sí, la persona en sí, no es que la persona se pervierta, sino de cara a la opinión, de crear una opinión, adversa o atacar una persona es más fácil que atacar un movimiento espontáneo. I bé, a Barcelona, de fet, abans les manifestacions no es comunicaven. No, era claro, así. Lógicamente la protesta no, la protesta se realiza, no sé. Pero bueno, veremos de todas maneras qué es lo que la gente que más o menos está mirando de coordinar las acciones, pues lo que finalmente hacen en cada ciudad, porque además cada ciudad para eso es un mundo, ¿no? Y luego aparte es eso, son elecciones municipales, entonces según el municipio habrá municipios donde los poderes fácticos quieran en portada una cabeza abierta por una porra y habrá los que prefieran un escaparate roto y habrá quienes, bueno, etcétera, etcétera. Hablando de municipales, a mí lo que me sorprende es que Convergència hagi fet una tisoretada tal just en prèvies de eleccions municipals. Sí, bueno. Que cambiando de tercio. Sí, no, no, pero bueno, yo qué sé. A mí lo que me ha hecho gracia, cambiando ya aún más de tercio, girando, es que al perder el Barça la Copa no pudieron estrenar estos juguetitos que estaban muy ufanos enseñándolos por televisión. Vosotros no tenéis televisión y no lo visteis. Yo tengo televisión y a veces veo eso, los telenoticias. Y entonces, bueno, hay una especie como de escopetas, ahora que ha salido la asociación esta contra las pelotas de goma, unas escopetas que tiran bolas de, no sé, de qué es. Sí, un gel, una historia rara, ¿no? Sí, sí. Y se quedaron, claro, como no hubo celebración en Canaletas, entonces no pudieron estrenarlo, porque además lo dijeron con toda claridad, que los pensaban estrenar en las celebraciones de futboleras. Pero mira qué curioso, yo no tengo la televisión, ¿eh? Pero aquí en el barrio tenemos bares, entonces que es donde uno se entera de muchas cosas. Y justamente en el bar estaban en una discusión el otro día sobre si era o no era legítimo a toda la gente que habían requisado los móviles porque estaban grabando la intervención policial ese día. Ah, ya. Entonces, y claro, yo no he visto la televisión, sí que había oído hablar de los juguetes nuevos de los antidisturbios y claro, pensaba que tendría alguna cosa que ver, pero por lo que dices no. No sé, por medio también está el 1 de mayo, que si no nos llaman a recordárnoslo, pues es la manifestación del próximo domingo. Que además se plantea, digamos, de una manera, digamos, de ir a reivindicar no por los cauces geográficos habituales de bajar por Paseo de Gracia y la Yetana, sino subir hacia donde está la banca y el capital, y ese diagonal arriba, y entonces, pues bueno, ya veremos, esperemos que no... Ya podremos ver el juguetito nuevo de los sí, buses, ¿no? Esperemos que no les haga ilusión. Hombre, tal y como ver, es el primero lo de mayo, escrito sí. En un periódico, parecía que estuvieran hablando del lanzador de tela de araña este de Spiderman, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿podemos poner una canción? Podemos. Vamos a poner de los búhos, mira, la última, que es la danza de la esperanza, en relación con esto, con la esperanza que bueno, que está en que la gente se ¿qué movilice. ¿Qué número es de canción? La última, la 11. Vale. Antes de que ponga, mientras vas colocando la canción, pues quería recordar... Ay, espera, que tenemos una llamada. Vamos a ver, un segundito. Sí, ¿cómo se hace? Espera. For the fat people, yeah, ain't it all? Bé, doncs tenim una trucada telefònica, tal com deia el Paco, que tenim una enviada especial que ens podia comentar el tema de l'1 de maig. Doncs tenim l'Anna a l'altra banda del telèfon, a veure si aconseguim fer-la sonar per antena. Este era el intríngulis de los botones. Anna, en sents? És com un puzzle de botones. Com i... ara. Ara sí. Ara. Hola, hola, Anna. Sí, et sentim, alto i claro. Què tal? No, ah, molt ai. Bé, molt bé. Mira, us explico perquè us he estat escoltant. Ara em sembla que s'està acoplant. Vale, ara, sí, ara sembla que va bé. Sí? Sí? Vale. Doncs molt bé, estic aquí tots aquests dies de Setmana Santa traient fum a l'ordenata. Ah, vale. Ara. Sí, sí, sí, que et sentim, que estem aquí intentant que no s'acoplin els micros, per vale, això... Vale, doncs res, molt bé, que us he escoltat tot i, bueno, prepareu, apunteu tothom, perquè no només hi ha l'1 de maig. Fem un calendari. Fem un calendari. Etiquetes, que això, la cosa està molt calenteta. Bueno, tu preguntaves, com és que Convergència s'ha atrevit a fer tots aquests retalls? És que ens en preparen més, carinyo meu. Això va per tard, no, Anna? No n'hi ha prou. O sigui, la sanitat aquesta, això és una primera tongada. La sanitat seguirà amb una altra tongada, però bàsicament és que llavors ja ve la d'ensenyament, TV3, que van anar a despedir, bueno, en fi, moltes brutalitats. Llavors, passem a la història. Mireu, el 29 d'abril, els ocupats rebran, bueno, tota la població rebrem els milions d'ocupats que hi ha, que a més ens amaguen perquè ja sabeu que hi ha uns que fan cursos per tenir-los allà controladets i aquests no els compten. Sí. Llavors, bueno, pues hi haurà una convocatòria a la bolsa. Atenció. Jo crec que, a més, aquí es farà la presentació, o sigui, la roda de premsa de l'1 de maig, que pretenem que vingui l'Arcadi Oliveres i que es faci a l'entorn de la bolsa, una gent aturada, etc. I tothom que vulgui venir. Ok? Sí. Vale. Divendres 29. Del 29 passem al dia 30. El dia 30 hi ha una manifestació contra el feixisme, que és otra cosa que no s'ataca, que estan ressuscitant tots els pollastres morts, i és a l'Hospitalet. Deixeu-me anar a mirar l'ordenata perquè no em sabia la... És dissabte 30 a les 12, a Avinguda Josep Tarradellas, Hospitalet del Llobregat, i Renfe, Metro, Rambla, Sant Just Oliveres. Vale? A la línia 1. Manifestació contra el feixisme. Esperem tots i totes, perquè la veritat és que la redada de la immigració, els feixistes i tot, està catrina. Bueno, què més tenim per aquí? Això estem el dia 30, espereu que no vull deixar res, i vaig per ordre. El dia 1 de maig. Sí. El dia 1 de maig ja ho sabeu. Què passa el dia 1 de maig? Hi ha Facebook, ara nosaltres, Twitter, s'estan penjant notícies, si en teniu, envieu-les, vale? 1 de maig, al barri dels Rics, anirem a ensenyament, passarem a fer dues visites particulars del nostre petit país. De la nostra país, agenda. Molt coneguts, i seguirem cap al Clínic. Allà volem fer una... Farem una... Bueno, a part de moltes coses, ja programada, doncs, protegir la sanitat amb tota una cadena humana, i, evidentment, doncs, allà, doncs, a reivindicar, a cridar. A partir d'aquí... Ja no sabem el que la gent indignada pot fer. Aquí, de fet, s'acaba la mani oficialment i llavors, pues, la que la imaginació ens doni. Libre albedrío. Hi ha propostes fins i tot d'anar a la Ciutadella, etcètera, etcètera. Però això ja... Molt bé. El que té de bo és això, no? Que una vegada estàs a la mani, les inèrcies que es creen poden desenvolupar en altres històries. Com molt anar a les rondes amb els indignats, etc. La convocatòria exacta, a quina hora i a quin lloc? Ah, perdona, l'adreça exacta és als Jardinets de Gràcia a les 5 de la tarda. Molt bé. Com la mani es preveu llargueta, i a més tothom, per anar bé, estaria molt bé que anés vestit a bombers, els aturats que portin el número, no sé què, els sanitaris, perquè tant els de dalt com la gent de baix que diu que no es pot fer res, vegin que sense la necessitat, sense els burocràcies d'aquests dos sindicats que ens estan traint i que ens estan evitant, o sigui, que ens poguéssim unir molt millor amb una convocatòria brutal, no ens fan falta i a més els denunciem. Vale? O sigui, a Jardinets de Gràcia a les 5 de la tarda, amb calçat còmode, no? Eh? Calçat còmode, roba còmode. Sí, tot molt còmode. Vale? Molt bé. Llavors, este momentito que l'1 de maio ja és... Ah, vale. El 4 de maig. Atenció, avui he descobert pel Facebook que els indignats, que estic en contacte amb ells i vaig amb ells a les manes i tal, convoquen a les 12 a Tele3, a Sant Just, a la sortida, a la final del trambaix de Sant Just, a tots usuàries, usuaris, tothom que pugui sortir de l'hospital, treballadors, la gent cabrejada, desaturats, desnonats, qui sigui, allà, a Tele3, el dia 4 de maig, a partir de les 12 del migdia. Vale? Al final del trambaix, Anna, de Sant Just, on Anna, hi ha la Tele3. Una cosa, és en la parada de TV3 o al final del trambaix? Perquè digues? El trambaix arriba fins a sí, Sant Feliu sí, del Llobregat. Sí, és l'última parada del trambaix, segons he pogut llegir a l'evento. És que n'hi ha una estació si entreu, anterior, que és TV3. al grupo Indignados por los Recortes Sanidad, que són gent que no té cap sindicat d'aquests traïdors i tal, i són la gent que està organitzant, però és exactament el 4 de maig aquest evento, i és això, a TV3 a les 12, i s'ha quedat a l'última parada del tram baix, que deu ser que és a Sant Just. Molt bé. Vale? Escolta, mare, jo et volia fer una pregunta. Des de l'Assemblea de Barcelona, com es veu... Em sento fatal, Clara. Vale, el del 15 de maig? Sí. Com es veu de l'Assemblea de Barcelona? La veritat és que, bueno, jo no tinc massa rumors, no tinc massa coses en ferm. Sé que algú s'hi ha anat per allà, i, bueno, pues nosaltres anem molt més enllà, però... Està molt bé aquesta convocatòria, perquè és això que diem, que la gent cabrejada, nosaltres, o almenys particularment gent de l'Assemblea, i en concretament jo, els hi vaig enviar un mail dient que, bueno, pues que havíem d'acampar i acabar acampant, no ens hem de quedar a Sant Jaume, que a més no hi cabrem, etc. I el tema de la plaça Tahrir, la nostra plaça al Ciutadella, a més tenim dos dies, 14 i 15, amb el qual, bueno... El tema és que, bueno, hi ha una mobilització convocada. Llavors, aquí s'ha d'anar, ara, vull dir, evidentment, doncs, bueno, no sé, s'ha de veure, evidentment, que estem per la mobilització, hi ha gent que està contactant, i, bueno, i també els hem difós de l'1 de maig, el de l'estat del malestar també, que jo hi vaig passar, i també, i, bueno, el 14 tenim una altra gran mobilització. Un momentet que m'he saltat. El 6 de maig possiblement hi hagi una acció directa al tema d'habitatge, ja ho passarem a Nou Barris, vale? Vale. No puc dir més perquè tampoc no ho puc dir, però és que a més a més tampoc sé gaire més. Vale. Però que us apunteu a l'agenda, que el 6 de maig, vull dir que tenim un maig que té la, eh? Sí, bueno, el 8 de maig, Anna... I a partir d'aquí, llavors, passem el 14 i el 15... No, Anna... El 14, una gran mobilització, que aquí Anna. Sí que convoquen els sindicats majoritaris, bueno. I aquí us he de dir que hi ha una mica de divisió, la qual cosa em fa molta pena, però estem lluitant des de l'Assemblea perquè, bueno, a veure, la mani la convoquen moltíssima gent, l'única Comissions Obreres i UGT, com sempre, són els que surten a la premsa. Llavors, clar, com la gent està molt enrabiada contra les direccions d'aquests traïdors, diuen de fer un altre mani. Nosaltres, des de moltes plataformes, diem d'anar a la mani, però amb la nostra plataforma, amb el nostre camió, amb els nostres lemes, i precisament tota la gent cabrejada que hi haurà allà, que tal, fent-se visibles que hi ha una altra gent, que també hi ha alguns altres sindicats alternatius, moviments socials, etc., que sí que volem lluitar i que no tots són els sindicats iguals, i que no, perquè si no llavors aquí es fa un pupurri que és difícil. I el que no podem fer és dividir-nos uns en una banda i els altres en una altra, perquè resultarà que els altres, possiblement per la quantitat de mitjans que tenen al seu favor, perquè evidentment ens compren la pau social, tindran, i a sobre es guanyaran ells. Llavors la història és que anem tots junts, però nosaltres... la gent anticapitalista i la gent que realment no vol pactar, que vol lluitar, amb un bando darrere del nostre camió, que la gent pugui parlar i no se li veti. Juntos pero no revueltos. Per aquests cabrons, que no et deixen llegir el manifest el dia 14 a la plaça Sant Jaume, els indignados no els hi van deixar llegir el manifest, etc. Llavors, i evidentment aquí sí que el dia 14 estaria molt bé poder anar a la Ciutadella, la gent que protesta de ràpides d'aquestes pim-pam, molt de suport i començar a intentar a obrir un espai nostre, perquè necessitem un espai on tothom pugui convergir i puguem decidir entre tots i totes com seguim. I clar, 14 mobilització, 15 mobilització de puta madre per a tenir dos dies allà potents. A tope. Com el dia de la plaça Sant Jaume, no ho van convocar com els obreres UGT, vale? A la Ciutadella ho va convocar la gent cabrejada, gent que vol lluitar i no vol fer el papanates d'omplir un dia la plaça Sant Jaume i el dia següent, com està passant als hospitals, reprimir a la gent, penjar-los documents de la UGT dient que el que fan de sortir a concentrar-se i a tallar no està bé, etc., que ara no hi ha temps, però us diria barbaritats del que estan fent. Molt bé, Anna. Vale. Doncs moltes gràcies per trucar i per les propostes. Les anirem recordant al llarg del programa. Estic molt contenta que hagi perdut el Barça, eh? Perquè així la gent segueix emprenyada. Doncs sort que no estàs a l'estudi, eh? No, no, és que jo volia que perdés, tia, perquè així la gent segueix emprenyada. Molt bé. I no resulta que aquesta merda de puto futbol, pues resulta que fa oblidar, o diuen que fa oblidar... I a part, referent a al juguetet nou, 1.800 euros val cada pistolota aquesta. 1.800 euros. I, a part, les municions no sabem de què van. A més, van dir que si amb una no hi havia prou per paralitzar l'individu, és que he sentit el Paco que comentava, en tirarien dos. I, pues, jo crec que l'1 de maig no s'atreviran a tirar-lo. Però, bueno, no ho sabem, eh? Esperem que no, Anna. Esperem que no, perquè volem arribar fins al Clínic. I a més, doncs, és que no ho hem de permetre, vull dir que a sobre no solament no entre les bales de goma, sinó que ara en plena crisi gasten 1.800 euros de les nostres butxaques, més a més, tot el que valen les bales, etc, etc, vale? Mentrestant ens estan fotent tot l'ensenyament i tot, la casa, l'ensenyament, tot, o sigui que no passaran, vale? Molt bé, Anna. Pues res. Doncs moltes gràcies. La veritat és que el tema està molt... Jo estic molt animada perquè veig que hi ha... Serà una primavera... Molta indignació. Serà una primavera molt bonita. I a les blanques els hi hem de donar moltes gràcies perquè han sortit en un moment molt potent. Molt bé, Anna. Doncs prenem nota de les convocatòries i ens veiem aviat als carrers. Vale. Adéu. Un altre, guapos. Adéu. Adéu. Bueno, i després d'aquest repàs a l'agenda, avui hem avançat una miqueta a l'agenda, doncs posem això, el tema que dèiem de Buhos, de la dansa de l'esperança. Molt bé, pues ahí vamos. Yeah. yo está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Ronca 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo? Vamos allá, vamos allá. ¿Qué por la pagola? ¡La felicidad! Muy bien, de felicidad murió la abuela. Aquí estem a Ràdio UB de Vivienda, al 104.5 de la freqüència modulada, o bé al 96.6 o bé al 105.4. Recorda que si avui és dia 24 d'abril, ens pots trucar en directe, tal com ha fet la nostra col·laboradora del programa, al 93 359 49 00. Gràcies, Clara. Lo vull repetir. Sí, ho puc repetir. Al 93 359 49 00. I aquí estem, i donem pas a l'Artur amb les seves notícies. Vale. Bueno, lo mío más que noticias de actualidad son, es un poco de repaso de análisis de un observatorio de cómo tratan las noticias los medios. Y ah, es verdad, esto era sección. Será una sección cuando sección. Ponga la canción con todo... Nos falta una canción y ya tenemos todo sección. Debidamente. Que ya tengo decidida dos canciones para hacer el juego. Pero bueno... Vamos a lo que vamos. Una es el tema de los solares expropiados, ¿vale? Tenemos a lo largo de este mes de marzo, bueno, en realidad desde finales de febrero, se viene hablando en la prensa esporádicamente y suelta información a cuentagotas, pero se viene hablando de como la problemática de los solares expropiados, que dónde van a parar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que los solares expropiados representan un 45% de las daciones en pago que acoplan los bancos ahora mismo. Ajá. O sea que, y eso en realidad, el 45%, tú dices, es casi la mitad, pero claro, lo otro son las viviendas y lo otro son viviendas en construcción. O sea que realmente hay más solares expropiados como dación en pago que no cualquier otra cosa expropiada, ¿no? Uh-huh. Bueno, son un 45% de las daciones en pago. Luego, por otro lado, tenemos la noticia cuando explicaba esto, habla... como de una tendencia que había antes a expropiar los solares. Y dice, claro, antes, además es muy bueno cómo lo trata. Dice que los bancos preferían expropiar a la gente para no elevar la tasa de morosidad. De morosidad, para no crear alarma. Pero, porque claro, cuando expropian una casa, un piso, un solar, no es un moroso, es alguien que ha pagado con su solar la deuda. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, llama la atención el dato de que lo hacen eso para no crear alarma social. Uh-huh. Ellos no se quedan con tu casa porque les interese tu casa, para nada. No, para nada. Vale, pero otra cosa que llama la atención de la información es que como la tratan, dicen que esto es una cosa que pasaba antes, pero que ahora ya ha ido en reducción. O sea, las daciones en pagos como se han reducido. Pero, por otro lado, vemos una noticia de la misma época que pone las ejecuciones hipotecarias triplican las de antes de la crisis. Sí, es la contradicción continua que tienen en la prensa. Sí, o sea que te venden dos noticias contradictorias, sí. Pero si te paras a mirar, claro, no son tan contradictorias. Están las ejecuciones de hogares, de gente, triplican las que habían antes de la crisis. Mm. Ahora ya no quieren solares. Quieren la vivienda donde tú vives. Quieren la vivienda construida. Quieren echarte a la calle. No quieren un solar. Uh-huh. ¿Vale? Este es un poco... Que parece que sean dos noticias contradictorias. En realidad, como las ven soltando a cuentagotas, un día te digo esto y el día siguiente te digo lo contrario. Claro, es el mismo medio, es el mismo periódico. Sabes que los que... Sí, es La Vanguardia en los dos casos. En los dos casos es La Vanguardia. Bueno. Pero, claro, es que es esto con el solar lo que hacen es saldar cuentas con alguien que estuviera con promotores y demás, y en cambio con quienes tienen cosas en común, y en cambio con el hipotecado lo único que tienen es la posibilidad de eso de quitarle la casa y además a la mitad del precio que ellos dijeron. Bueno, entonces el tema es que ahora ya no quieren tu solar, quieren tu casa, te ponen en la calle y ahora, mira qué buenos que se están volviendo, que han decidido construir pisos de alquiler económico. ¿Dónde? En los solares. Todos los solares estos que tiene la banca que no sabe qué hacer con ellos. Esto es una noticia pues de la misma semana, además, bueno, no, de una semana anterior, es anterior esta. O sea, primero habla de que tienen un montón de solares que no saben qué hacer con ellos y van a ser pisos de alquiler económico para las pobres familias. Luego la semana siguiente, o sea, bueno, sí. Total. Ajá. Es un poco las contradicciones de... que no son contradicciones, pero te las pintan así y luego tú te quedas con un pupurri que no entiendes nada y dices... Sí, bueno. Es una iniciativa de la Caixa para edificar, veo, 1.142 pisos de alquiler. ¿Económico? Económico. Bueno, paso a lo siguiente, porque esto ya creo que ya se entiende por sí solo, ya se ha comentado. Luego el tema es el casco antiguo. El tema es que CiU ha decidido quitar el... el tripartito en una de esas últimas ramalazos que ha tenido un poco populistas de querer quedar bien con que están en contra de todo el merchandising negro que se hace con los pisos en el casco antiguo, sacaron como un medio decreto para regular los pisos de turísticos. Uh-huh. ¿No? Y que sí. Entonces CiU decide echar atrás. Dice, no, aquí que cada cual haga lo que... Libre mercado de los pisos, ¿no? Que cada cual con su piso haga y el viejito que no aguanta más a los guiris, pues que se vaya de Barcelona, ¿no? Pero bueno, entonces después entra la noticia curiosa esta, también de La Vanguardia, es del rescate al Raval. Cómo van a rescatar a la gente del casco antiguo, que es obligando a los vecinos a remodelar. Porque así se van a corregir los problemas de convivencia en el casco antiguo. Cuando hablan de rescate del Raval, quieren rescatar la piedra del Raval, ¿no? Quieren rescatar el inmueble, pero no la persona que vive en el Raval, imagino. Y además, la operación es el último y desesperado intento de acabar con los muebles y los problemas de infravivienda. Uh-huh. Bueno, paso de leer más de la noticia aquí porque... Es bastante pringosa. De tenerla en la mano me da un poco de asquillo y todo. Sí, está como impregnada. Vale, de... y el tercer... Un hedor llega aquí. Y la tercera tiene WhatsApp. La tercera es muy buena. Tiene poco que ver directamente con la vivienda, pero es que no podía resistirme a ponerla aquí. Vale, hace algunos meses comentamos aquí de que en el Parlamento Europeo hay una placa delante del Parlamento Europeo que habla de la gran labor de los lobbies. Ajá. como constructores de democracia a nivel europeo, ¿no? Y bueno, es que realmente se entiende a nivel de algunas partes de Europa como que el lobby realmente es una representación de un sector económico civil. De la población civil. Y bueno, total, que... Un poco en la misma onda, hay un periódico inglés que se llama... El Sunday Times, de ellos. El Sunday Times, exactamente. The Sunday Times. Este ha decidido hacer un pequeño estudio, un experimento periodístico, y llamaron a un señor del Partido Popular Europeo, un eurodiputado del PP, español, y plantearle de que ellos eran de un lobby. Ajá. De que le proponían un sueldo en su lobby, un sueldo gordo, si él podía presionar un poco por algunas medidas que a este lobby les interesaba. Este hombre ha dicho que él podía colar la enmienda que fuera en el Parlamento Europeo. ¡Madre mía! Efectivamente, la coló. ¿Sí? Sí, la coló. El tema es que lo estaban grabando... Y después lo pusieron, claro, no le pagaron. Y esa fue la defensa que esgrimió el hombre. Que como él no había cobrado por poner esa enmienda... No había recibido dinero por hacer esta enmienda. Y aparte... que dice que quedó más bonita la ley así, quedó mejor. Sí. Pablo Zalba se llama el... Sí. Es un guaperas, así, podría ser actor de Hollywood. Pero en realidad podría ser cualquiera. Yo creo. Sí. Cualquiera de los que están ahí aceptarían un sí. trato parecido. Entonces, el tema es que en el... aquí traigo el recorte del qué, pero estuve mirando en otros medios. La ley en sí no la encontré. ¿Vale? Tengo que seguir mirando. Sí, es curioso, ¿no? Que sale no, cuenta gotas la información. Claro, la ley... Hay una enmienda puesta. La enmienda no se retiró porque no hay cargos contra este hombre. Claro. O sea que tenemos una enmienda dentro de la normativa europea puesta así, que podría ser, a partir de ahora se prohíbe llevar chancletas amarillos en verano. Cualquier cosa, exacto. Pero el tema es que está puesta, nosotros no sabemos qué, los que informan de esto, por alguna razón, no informan cuál es la enmienda. Y... Sí, no, habría que buscar Zalba y Sunday Times y a ver qué dijeron allí. Claro. Yo creo que esto nos lo podemos dejar de deberes, porque tiene que ser muy interesante saber cuál es la enmienda metida ahí, que en calzador, ¿no? Un poco, y sí, dependiendo a base de soborno, como de los muchas medios, otras, vaya. Claro, esta noticia cuando la trataron, por ejemplo, el País, por ejemplo, hace el hincapié en lo corruptos que son los del PP. Sí, es el Itumás, el itumasismo. Este, sí, que es el itumasismo. En el que sí, ahora otros, en campaña, en otros periódicos más pro-PP, ellos dicen, pero tú también, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Que los socialistas también son corruptos. Uh-huh. Pero el tema es que ninguno ha mencionado cuál es la enmienda. Habrá que mirar el Sunday Times y ya os lo volveremos a comunicar. Bueno, ¿me ponemos alguna cuña o vamos a la...? Sí, ponemos... O sea, ¿ponemos alguna cancioncita o qué? Lo que queráis, sí, una cancioncita y luego vamos al ojo al dato. Yo quería remarcar solo una cosita, es que esto es realmente esto es democracia real, directa. Esto es democracia. Esto es democracia directa. Tú vas ahí con un maletín, ¿qué coño? Y tu enmienda para adentro. Aceptado. Las chancletas amarillas nunca más en verano. Madre mía. Bueno, aquí vamos a hacer desde hoy una colecta, ¿vale? Luego ya diremos el número de cuenta, para a sobornar a algún eurodiputado, ya sea del PP, del PSOE, de los Verdes o de quien sea, porque yo creo que todos son igual de fáciles de sobornar. No sé, vamos a inventarnos alguna enmienda y vamos a hacer una colecta. Vamos a Pero poner... tiene que ser una graciosa, ¿eh? Por sí, favor. La vamos a pensar durante la canción. Sí. Vale. Bueno, entonces, ¿qué ponemos? Por ejemplo, esto. Vamos, como fue ayer el Día de la Tierra, vamos a ponernos un poquito así ecologistas, aunque no demasiado, un poco verde, pero sin pasarse de verde. Y ¿qué bueno, número, por favor? El 17, es difícil, es uno de los últimos. ¿No tira para atrás? Ah. Pues Tierra, de Caetano Veloso. Y... Espera, bueno, que esto está leyendo todavía. Teja. Sí, tú sí que lo pronuncias bien. Y a ver. Ah, bueno. Luego vamos adelantando ya de lo que irá el tema, haremos el ojo al dato y luego haremos un pequeño repaso a cuestiones de San Jordi, de libros y demás. Y aprovechamos también para recordaros que esto se reemite los martes a las 11, los jueves a las 9 de la mañana y los viernes en la hora prime time del cachondito. Oh, yeah. Igual nos estáis oyendo el viernes precisamente, pues el viernes a las 11. Pues cuando queráis, de la noche. Chicos. Vamos para allá, a la cancioncilla. Vamos con Terra, de Caetano Veloso. Cuando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra,

punt 5 de la FM. Yeah. Oh yeah. Bueno, pues por si alguien se haya quedado dormido. Bueno, pues, sí, antes de pasar a la siguiente sección del programa, ya que estábamos con la cancioncilla brasileña, una noticia de penúltima hora desde Brasil, que es que, bueno, con las inundaciones que han habido a lo largo de febrero, las que han habido el año pasado y toda la gente que ha muerto en estas inundaciones, después de más de 50 años de inundaciones, el gobierno de la ciudad de Río y del Estado han decidido, del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Sí, sí. Han decidido finalmente que se preocupan por esta pobre gente que vive ahí, más ahora que se acercan las elecciones y están subiendo los precios de la vivienda de la zona, pero esto no lo vamos a relacionar. No, para nada. Y han decidido pues que es peligroso vivir en según qué barrios, así que han mandado a la policía a sacar a la gente a la fuerza de ahí. Y sin darles, pues, son los barrios pobres, pues nada, todo el mundo fuera. Solución expeditiva, bueno, se les acerca el Mundial y la especulación va de la mano. Claro, claro. Y claro, se preocupan por ellos, así que mejor vivir en la calle, que estarán más seguros. Y pues, esa es la noticia de Brasil, que, bueno, habría muchas, pero nos quedamos con esta. Sí. Sí, con Brasil tenemos una conexión directa por varios lados. Y saludamos también a los oyentes y las oyentes en Brasil. Tenemos algunos, aunque no lo creas tú, que vives en Barcelona, tenemos algunos oyentes y oyentas en Brasil. Bueno, seguirem recopilant notícies, no?, d'arreu del món. Sí, queda dedicada a la... I ara vamos a la secció de Ojo al Dato. ¿No? Sí. Sí, vamos. Hoy vamos con ello, que recordamos que Ojo al Dato es coger noticias auténticamente publicadas en la prensa teóricamente seria. La oficial. Y le damos un poco la vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Hoy vamos a hacer el experimento de que la técnica va a tener que controlar también el discurso. Vamos a intentar que esto salga bien, chicos y chicas. ¿La mujer orquesta? Con una mano el platillo, con la otra el bajo y con la boca y los dientes la guitarra. Vamos allá. Vamos Summertime, a ver. Mr. Review. Vale. Nuevas realidades, nuevas soluciones. Trabajar sin sueldo, la nueva realitat. Segons la revista Fortuna, s'està imposant una nova tendència entre els professionals, treballar sense veure ni un duro. I és que va per modes, això. Abans es treballava per cobrar, però ara, com que no hi ha pasta, alguns han trobat la solució. Encara que no cobris, pots seguir treballant. I la dignitat que té d'això, oye, no, a mi no m'exploten, que jo treballo perquè vull, eh? Estamos tontos o què? Gastronomía. Los consumidores se hartan de la carestía de la vivienda. Facua, una xarxa de consumidors en acció, ha fet la crida a no comprar habitatges mentre no es produeixi un descens radical dels preus. El portaveu de Facua, Consumidores en Acció, Rubén Sánchez, ha dit que la baixada del 2,5% en el preu dels habitatges és ridícula i que sembla que el sector vol mantenir els marges de benefici propis dels anys de la bombolla. Pues sí, nen, així és. Així que ja ho sabeu, totes aquelles persones que estàveu a puntito de comprar un pis en plena crisi, abstingueu-vos, quieto i parao. Seguiu els savis consells de Facua, Facoff. Fenómenos paranormales. Hoy, cacofonías. Un juez anula la compra de una casa porque tiene intolerables ruidos. El jutjat de primera instància número 2 de Sevilla ha anul·lat un contracte de compra-venda d'un habitatge per sorolls i ha condemnat a la promotora a indemnitzar els compradors amb 1.000 euros en concepte de danys morals per la perturbació constante de su descanso. Però atenció, els sorolls no eren deguts a una autopista o al sempre culpable botellón, sinó que el dormitori de la casa coincidia amb el bany de la casa del costat. Així que ens fem una lleugera idea dels sorolls que havien de suportar els habitants. Ja veuen, cacofonies en tota regla. Deportes, pesos pesados. La amenaza de derribo por ilegalidades urbanísticas pesa sobre más de 1.000 viviendas en Vigo. Més de 1.000 habitatges d'edificis i urbanitzacions de la ciutat de Vigo estan afectats de sentència d'enderrocament degut a les irregularitats urbanístiques que tenen a veure amb la falta de llicència, llicència parcial, plantejaments anul·lats dels tribunals o problemes amb altures i edificabilitats. Si es du a terme i s'hagués de fer efectiva la indemnització, les arques municipals farien front al pagament d'uns 300 milions d'euros. Ahí queda eso. Monopoli. la banca siempre gana. La cláusula suelo encarece hipotecas hasta 5.000 euros en 4 años. Que baixi l'Euribor no vol dir que baixi la hipoteca. Aquesta és la trampa de la clàusula sol que un accepta quan firma la hipoteca. Matemàtica bàsica. Quan l'Euribor és inferior al sol, s'aplica sol. Quan l'Euribor supera sol, l'entitat financera aplica una combinació variable. Si és que les saben totes, eh? Si baixa, la hipoteca puja. Si puja, la hipoteca puja. Ala, a omplir les arques dels bancs. Monopoli 2. Cuando la banca gana, los políticos ríen. El Congreso rechaza limitar el uso de cláusulas suelo en las hipotecas. Com era de preveure, la Comissió de Justícia del Congrés ha rebutjat dues esmenes del projecte de llei de contractes de crèdit al consumidor per introduir límits a l'aplicació de l'abusiva clàusula del sòl per part de les entitats financeres en els seus préstecs hipotecaris. I, algú li sorprèn encara? Legislar contra les màfies dels bancs i caixes? Sí, venga, i de pas un polític legal, no? Ha cuadrado, ha cuadrado de puta madre esta vez, madre. Pues sí, sí, sí. Y cuadra esto último de la última noticia, ¿no? Que PP y PSOE van juntitos de la mano. Son el y tú más para todo lo demás, pero para esto van juntitos de la mano, votaron juntitos PP y PSOE. De fet, la proposta legislativa era d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i Izquierda Unida, i efectivament PP i PSOE de la mano, juntitos, l'han tirat enrere. I Fitch, que és una agència de rating, amenaza con que, bueno, con poner, bueno, sabéis esto de las agencias de rating, son las que deciden pues cuando un país tiene la deuda más arriba, más bien, más mal, y ya digo, están amenazantes. Los mismos que no preveyeron la crisis son los que luego deciden si se pueden o no se pueden hacer cosas contra estas cláusulas abusivas. Si legislas esto, lo digo todo a papá y te rescatan, a papá Fitch. Sí, realment és la democràcia dels bancs, el que dèiem abans. Sí. Molt bé, doncs jo bueno, crec que tenim un parell de suggerències a Sant Jordi, no? Sí, entramos en el tema este, sugestiones de agitación y lectura. También quiero, antes de que se me olvide, recordar que desde el 1 de abril, porque eso no es lectura, pero son medios de información también, en el canal 37 de la TDT se puede sintonizar la tele.cat, bueno, la tele de la Asamblea de Comunicación Social. Uh-huh. Y vamos, que yo la puse y funciona. Está todo es real. Es real, o sea, realmente es real y es casi, casi sorprendente, pero bueno, ahí está, en el canal 37. Sí. Con una programación muy digna, que a veces, bueno, que hasta extraña verla por televisión, ¿no? Sí, de fet, si ens connectem, ocupem les zones, hi ha un vídeo explicatiu de com sintonitzar el canal 37. Sí, es en el canal 37, exacto. Bueno, y entonces pasando ya a temas de literarios, quería comentar, pues bueno, por encima, que tal como ha recogido alguna prensa, pues el crash financiero impulsa una nueva edad de oro del género del panfleto. Bueno, panfleto, bien entendido, ¿no? Hay libros que se están vendiendo y bien. Uno, haremos referencia a unos cuantos. Uno que está, pero a la cabeza de todos, es el de Stefan Hessel, el de Indigneobus. Este nos lo comentó también Ana alguna vez hace unos cuantos programas. Y es este libro de Stefan Hessel, que es un viejo luchador francés que está prologado por San Pedro, por el economista y escritor español, también de su misma edad. Son ya nonagenarios, que se dice, tienen más de 90 años, pero ahí están pues dando el callo y llamando a la indignación y llamando a la agitación. Y fins i tot encapçalant llistes comercials. Sí, sí. Que això és lo més curiós, sí, sí. No? I fins i tot i és un llibre que te'l pots baixar per internet gratis i en canvi pues està vendiendo, o sea, lo cual desmonta un poco todo el tinglao este de la SGAE. Además se leen un viaje de metro, ¿eh? Sí, es un librito. Es un librito para indignarse, pero... De roquetas pero muy respetable lo del Stefan Hessel este y también lo de San Pedro. Que, por cierto, el último libro de San Pedro se lo ha prorrogado Stefan Hessel. Tienen buena sintonía. Luego hay otro cuyo autor es el Observatorio Metropolitano, editado por Traficantes de Sueños, que es La crisis que viene, que también está como muy bien. Y también queríamos hacer referencia a El estado del malestar, de Raúl Eguizábal, editado en Península, que es una ironía sobre el estado del bienestar, lógicamente. También, puestos a poner un poco de viñeta y de cómic, pues al libro de Manel Fondevila, es aquel dibujante que fue el jueves No sé si recordáis una portada del jueves en la que salían los príncipes bubónicos follando. Sí, y entonces se le montaron les montaron pollo y secuestraron tal. El jueves, pues bueno, este Manel ha sacado La crisis está siendo un éxito, que es es muy Manel, con las viñetas más ácidas sobre la crisis. Y finalmente quiero recomendar también dos libros de los que no se ha hablado en estas grandes listas de éxitos, pero que son un poco, pues también un poco se compensan, ¿no? Uno es de la Biblioteca de Recursos Veïnals, La guía de govern local. Está hecho por Jordi Bonet y Gemma Ubasart y está en la Biblioteca de Recursos Veïnals. Es un libro muy interesante porque explica pues cómo es el régimen municipal. Ahora que vienen las elecciones municipales y demás, pues es una buena introducción a lo que es el marco legislativo de la administración local, a cómo funciona las políticas públicas locales y cómo participar en nuestros municipios, o sea, cómo tanto en los sistemas ya establecidos de participación como en acciones o protestas orientadas a incidir. Y tiene como anexos modelos de documentos, hay modelos de queja, modelos de escrito de alegaciones, modelos de recurso administrativo. Está muy bien, ¿no? Así para tener una idea básica de cuestiones básicas a nivel de política municipal. Aquest llibre, de fet, substituiria... Alguien conoce un abogado, de molts cops, ¿no? Sí. Quan hem de fer alguna alegació. Este libro es como una introducción a cómo funciona el ayuntamiento para, de cara a asociaciones de vecinos, o sea, asociaciones ciudadanas, para ir ver cómo puedes tú incidir en ello, ¿no? O sea, cómo funciona y dónde puedes llevar la instancia... ¿En qué se te permite entrar, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Sí, está muy bien porque te explica un poco el contexto de todo esto. Entonces está publicado por Icaria Editorial y se llama así, Guía de Govern Local. Y en contraposición, porque este es un libro pues que habla de las instituciones y de cómo manejarnos ante las instituciones. Luego hay otro que es muy curioso, que me cayó en las manos también hace poco, que es ¿Cómo podemos expropiar dineros a las entidades bancarias? Está también en castellano. ¿Cómo podemos expropiar dineros a las entidades bancarias? De hecho, está editado en catalán, pero al final está toda la traducción del mismo libro, letra más pequeñita, en castellano. Y aparecen cosas de Lucio Urtubia, el famoso Lucio Urtubia, bueno, no tan famoso como debería serlo. También cosas de Enric Durán con su experiencia, digamos, expropiadora de los 39 bancos, aquella experiencia famosa de 2008-2009. Y también explica, pues eso, o sea, cómo funciona un poco todo el tema de los bancos. Está publicado, o sea, tenéis una web que es la de nuriahuell.net, que es una artista así reivindicativa que entre otras cosas, pues ha publicado también este librito. Es un libro curioso para esto, para jugar, antes decía, para enfrentarnos a las instituciones, pues este para enfrentarse a la banca, que casi es tan importante una cosa como la otra. Pues sí. Y bueno, dicho esto, pues eso, recordar que hay que indignarse, que hay que agitarse y que la lectura no hace mal para eso. No. Está muy bien. Muy bien. Ni la radio. De libros, de fanzines, de webs, de lo que... Sí. De hecho, algún día podemos hasta, cuando controláramos mejor los tiempos del programa, podíamos hasta tener una sección dedicada a dedicar la hora del lector, ¿no? El minuto del lector. El minuto del lector. Sí, sí. Molt bé, doncs, si us sembla, podem passar a recordar les dades de les agendes, de les cosetes que tenim pendents per les pròximes setmanes. Què us sembla? Sí, d'aquí al 8 de maig, que el 8 de maig serà el proper programa, serà el 78, doncs, a remetre aquest. Però recordeu el que abans comentava l'Anna, no? Que tenemos el 26 de abril, decía ya... Sí, jo... Espera. Sintonia, por favor. Doncs sí, segons deia l'Anna, tenim moltes cites, moltes propostes. El 26 d'abril, el 4 de maig, el 6 de maig... A part de l'1 de maig. I a part de l'1 de maig. Que jo crec que l'1 de maig el podem repetir una altra vegada, que és l'1 de maig... A les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda. Diumenge 1 de maig. Jardinets de Gràcia. Jardinets de Gràcia. Els Jardinets de Gràcia volia fer una aclaració. El metro és diagonal. Cert. Perquè sempre que vaig anar a alguna manifestació als Jardinets de Gràcia em vaig baixar a Fontana o a Joanic i vaig anar caminant i veient un munt de gent que havia baixat allà i anava caminant. Però deia, si és en Gràcia o és Joanic, pues Fontana. I no. Metro diagonal. Jardinets de Gràcia, sí, és diagonal, és on estava la plaça del Làpiz. Ai. Bueno, on està el lápiz? 5 de la tarda. I es preveu manifestació llargueta, així que ha portat una... Un bocata. Un bocata, ropa còmoda, algo de beber... Y bueno, y con eso empezará un mayo que luego dos semanas después tendrá el 15 de mayo. Y recordando la, bueno, pues eso, los compañeros que se han ido a sentar y han sido reprimidos y ahora serán juzgados. Y hay que apoyarlos ahora, porque si no estarán solos como detenidos por una vivienda.org. Ahí. Muy bien. Bé, doncs, dit això, i ja que durant el programa ja hem anat repassant les diferents convocatòries que tenim al llarg de la setmana i quasi bé del mes, doncs, con esto y un bizcocho, hasta el próximo programa. Que serà el dia 8. Hala, a cascarla. Hala, que bien. Salut. Pues... Inte. Vamos allá. Chao. Adeu. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí de Blancaneus, amb polgars i dos reporquets, el gos Anubis, secretari Emili, en Simbad i el Libabà, i també en Collidet. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei, que veig globus, la família Ulisses, i el capità Trueno...